Recurrentemente se nos viene, por supuesto, la actividad teatral a la cabeza y está muy bueno haber podido volver a disfrutar en la provincia de La Pampa del teatro a como diera lugar, ¿no es cierto? Y así es que surgió la posibilidad de tener teatro a cielo abierto, un encuentro impresionante con esa actividad dramática que tiene tantas jugadoras y jugadores en nuestra provincia. Empezó a pasar hace algunas semanas ya y en este ciclo de teatro a cielo abierto se vienen dando funciones tanto en General Pico como en Santa Rosa. Y ahora se abre un poco más la jugada, Viviana Felice. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, Vivi. Bueno, gracias por este ratito, No, te agradezco a vos. Continuamos este fin de semana con A Cielo Abierto. La verdad que una experiencia hermosa, muy movilizante. Nosotros estuvimos con Ceremonia de Cuerpos Abandonados, una de las primeras funciones, y fue muy movilizante volver otra vez a dar función. Sentimos esa comunión con el público, como que el público también estaba necesitando eso. Así que sumamente, el entorno es hermoso. Así que muy, muy lindo poder volver a dar función. Vivi, el entorno es hermoso. En La Pampa, yo siempre que la tengo que vender, digo que lo más grande que tiene La Pampa es el cielo. ¿Cuáles son los entornos en los que han estado transcurriendo vos con tu obra y otros? Nosotros específicamente estuvimos en el Molino haciendo la función. Ahí en el patio del Molino, así que el Molino está muy iluminado, hermoso. Y siempre nos han tocado unas noches muy lindas, así que cálidas, ni siquiera de viento, así que como que todo se conjugó para que cada noche de teatro fuera perfecta. Además, el patio es espectacular, ¿no? Sí, es muy bello, muy bello. Ojalá que la zona del Molino termine siendo, nos la podamos quedar, ¿no? Sobre todo guardando un poco estas experiencias que nos permiten apreciar con la actividad teatral. Vivi, se suma en este fin de semana la localidad de Eduardo Castex. Sí. ¿En dónde se va a desarrollar? ¿Sabés no, cuáles obras van a andar por ahí? ¿Tenés data? La verdad que no. Y yo de lo que te puedo hablar es de la función nuestra que el domingo vamos a hacer en el Molino, pero no tengo idea de las otras funciones que hay. Tendríamos que consultarlo por ahí con la gente del ATTP, o de la organización. Bueno, pero no te hagas problema. Supongamos es la obra de teatro que... La que van a estar poniendo. La que hacemos este domingo es del grupo Mala Junta y es una obra del Teatro por la Identidad. Esta obra nosotros la hemos llevado a un montón de lugares, muchas escuelas secundarias, como para, digamos, no perder la memoria y hablar del derecho a la identidad y de la búsqueda de abuelas, y digamos, enmarcada tan próxima al 24 de marzo, entonces fue como que, bueno, quisimos ponerla en esta fecha para, en cierto modo, celebrar también el 24 de marzo. Es una obra de dos abuelas, una abuela apropiadora y una abuela biológica, que se juntan a, digamos, la abuela biológica a lograr restituir a su nieta. Así que es una obra muy, muy íntima y muy fuerte, ¿no? Definitivamente. Es jugado, pero además tenemos un minuto, Vivi. Yo te podría preguntar específicamente y a nivel personal, ¿cómo es ponerle el cuero a obras y a dramaturgias tan comprometidas con la realidad argentina y con la búsqueda de memoria, verdad y justicia? ¿Qué le pasa a la actriz? Y es muy, muy movilizante, muy movilizante. El personaje que me toca a mí es el de la abuela biológica, ¿no? Entonces, como que hay cierta empatía con esa abuela. Pero el otro personaje de mi otra compañera es la abuela apropiadora. Y entonces ella a veces también tiene este conflicto de cómo defender a ese personaje desde la actriz cuando, digamos, discursivamente es imposible de defender. Pero bueno, ahora nosotros estamos haciendo esta obra, como te digo, hace bastante, y antes era como más fuerte, ¿viste? Pero bueno, nada, lo interesante es lo que se produce con el público, el ida y vuelta, digamos, después de las funciones, de siempre hay alguien que tiene algo para contar, algo para decir, alguna experiencia que contar, y eso es muy movilizante. ¿Y a tu compañera qué le pasa? A la salida se queda gente a saludarles. Claro, y... mi compañera como que a veces sí te reniega un poco de ese personaje que le tocó, pero bueno, lo tiene que hacer. ¿Hay un compromiso de tu compañera? ¿Nos la mencionás? ¿Estás con quiénes no, estás en...? No, hay ningún problema. Marisa Bonafé hace el otro personaje. Muy bien. ¿Y del grupo Malajunta qué panorama tenés, Vivi? Porque te pregunto, porque vos tenés un kilometraje, has andado por todos lados. Sí, justamente vos sabés que esta obra, supongamos, nosotros en el 2019 la hicimos en Alemania, en Ulm, en un pueblo que está muy cerca de Múnich, donde tienen unas escuelas donde enseñan el español. Entonces nosotros la hicimos para esos alumnos que están estudiando español. Ellos antes habían leído el libreto, o sea que tenían medio una idea. Y la verdad que fue también porque ellos, con toda la historia del nazismo y que ellos están continuamente trabajando para no perder la memoria con respecto a eso, también fue muy fuerte esa función, porque ellos como que en alguna manera también se sentían identificados, los alemanes, con este conflicto que tenían estas dos abuelas. Y la pequeña, pequeña problemática, la del genocidio, ¿no? Claro, sí. La verdad que esta obra nos ha dado muchas satisfacciones, porque inclusive en una función en Paraná estaba Tati Almeida, y había otra abuela más, así que siempre hemos tenido el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de acá, la hemos llevado un montón, y la verdad que es una obra muy, muy, muy movilizante y muy linda para ver, ¿no? Para invitar a la gente a que la vea. Definitivamente, y en eso estamos este domingo. Entonces, supongamos, se pone en el patio del molino Werner, transformándose de poco a poco en un centro cultural como nos merecemos. ¿Desde qué hora, Vivi? Esta vez hemos cambiado los horarios porque próximo al otoño es 20-30 horas. Muy bien, antes salía un poquito más tarde, pero este domingo desde las 20:30, entonces se pone, supongamos, el sábado va a estar completando esta partecita del ciclo de teatro a cielo abierto, El silencio de las tortugas, el sábado a la misma hora. Vivi, te tenemos en el alma y nos recordás el esfuerzo y la profesionalidad que tienen nuestras actrices y actores, así bueno, que va gracias. Un saludo por ese compromiso también con esta cuestión que tiene tanto que ver con nosotros, con cómo percibimos el mundo y con la cuestión de derechos humanos, que nunca la queremos olvidar. Merde, entonces, Vivi, para este domingo, y un cariño para compañeras y compañeros. Bueno, te agradezco mucho, Juan Pablo. Los invitamos a todos, entonces. Perfecto. Gracias, Vivi, por este ratito. Que tengas buen resto de la jornada. Y nosotros... Listo. Un abrazo. Te agradezco. Y nosotros, nada, nos queda un ratito todavía de la siesta que no fue.